vasto y terrible, con serpientes de hálito abrasador y escorpiones, árido y carente de agua. El desierto invadió la ciudad, pero el desierto es bello, me decías, a pesar de las tormentas de arena. En él están escondidos los más bellos y dulces manantiales. Eso consiste la singularidad del vínculo social que caracteriza la vida en las calles de una gran ciudad, en que está hecha de una mezcla de extrañamiento y aversión entre masas corpóreas que se pasan el tiempo expuestos a la mirada de los demás y que se escudan unas de otras mediante diversas capas de anonimato. Una sociedad desanclada, hecha de cuerpos que se esquivan y miradas que se rehuyen. Thank you. Los que sufren fluyen ligeros y sonrientes. Los que están cansados se levantan vigorosos. Los desencantados creen en la magia de los mitos. Y los ingenuos se muestran rápidos y suspicaces. Los pobres disfrutan sin trabas de todas las mercancías expuestas en calles y comercios. Los ancianos forman pandillas amenazantes para robar a los bancos. Los policías corren delante de los manifestantes. Y en el metro, los desconocidos pasajeros conversan entre ellos cálidos y sonrientes. Hoy, todo está fuera de sector. Bares, todo el rato en bares, una enorme secuencia de bares, bares de rock, bares de fachas, bares de barrio, bares de viejos, bares de hipsters, el que regenta algún célebre del vecindario, el que está gestionado por un serviciano oriental, el que abre hasta el amanecer y el que abre después del amanecer, los bares para bailar, los bares para beber, los bares para charlar, los que están de moda, los que frecuentan travestis, los que tienen que cerrar, aquellos de los que soy asiduo, esos otros en los que he caído por casualidad y aquellos en los que nunca entraré. Bares en cada manzana, en cada plaza y la próxima cerveza que se la pillo a un latero. Si desdeñamos la experiencia vivida, la actividad conversacional y la sociabilidad espontánea, desestimamos la posibilidad de reunificar la comunidad como un movimiento inventivo de sí mismo. La contemplación de simulacros o la estimulación sensorial por medios técnicos son sucedáneos vitales insuficientes. ¡Vamos juntos a las calles! We're coming back to you. We're Garitos en los que suena rock, bailes divertidos con elegantes chavales, el sortido habitual de drogas, discusiones interminables sobre la fractura social y las perspectivas de lucha, miradas furtivas que van y vienen, pequeños conflictos con otros borrachos, himnos coreados en cuadrilla que cubren los trayectos de bar a bar, parejas que se descuelgan y encuentros inesperados, así vamos quemando la vida. Para el sol, pero tarde para hablar, mi amor. Tan tarde que el aliento de la noche parece terminar. Y palabras nada más, y palabras nada más. Pero para no pensar, será que entre las hojas que nunca se cayeron estará perdida la verdad. A estas horas pierdo la memoria si no estoy contigo. Amigo, perdí mi camino en el último bar. Y pasé la noche entera preguntándole a la luna si puedo volver atrás. Si puedo volver atrás. Pero no me contestaba. Pero no me dijo nada. Si no rompió el silencio, será que no le hablé con claridad. Cuando casi sale el sol, cuando casi sale el sol, a la hora del perdón, la hora que te arranca lentamente tu ronca confesión y te nubla la visión. A estas horas pierdo la memoria y el resto es historia. Camarero, perdí mi dinero jugándome el sueldo con profesionales del juego de azar. Volví casi sin consuelo, donde siempre terminaré, donde guardo lo que encuentro, donde duermo y me despierto con el sol, donde siempre te esperaré, pero nadie me esperaba, pero nadie se reía, solamente lo que había era una carta y propaganda en el buzón. La carta no era mía. Nunca es tarde si viene a buscarte la dicha algún día. El mar limpiará las heridas con agua y con sal. Y será la hora de empezar de nuevo, de no verte más. Será casi la hora de empezar de nuevo, de no verte más. Sigue siendo la hora de empezar de nuevo, de no verte más. El tiempo lo dirá. En el espacio de una semana, millones de gentes habían roto con el peso de las condiciones alienantes, con la rutina de la supervivencia, con la falsificación ideológica, con el mundo al revés del espectáculo. La pirámide jerárquica se había fundido como un pan de azúcar al sol de mayo. Ya no habían intelectuales ni obreros, sino revolucionarios dialogando por todas partes. La palabra camarada había encontrado su sentido auténtico, señalaba verdaderamente el fin de las separaciones. Las calles pertenecían a quienes las desadoquinaban. La vida cotidiana, redescubierta de repente, se convertía en el centro de todas las conquistas posibles. El tiempo capitalizado se había parado. Sin tren, sin metro, sin coche, sin trabajo, los huelguistas recuperaron el tiempo tan tristemente perdido en las fábricas, en la carretera, ante la televisión. Se vagaba por la calle, se soñaba, se aprendía a vivir. Hace 40 años, París despertaba. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélix est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont primés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Nuestras vidas se desarrollaron entre la inmensa acumulación de espectáculos. Lo que antaño era vivido directamente llevaba varios lustros apartándose en representación. La avalancha de imágenes continuaba forjando una relación social que mediatizaba hipnóticamente a las personas. Siempre imperó objetivada la visión del mundo del capital. Capital transformado en imagen, el espectáculo. Imperio de la pasividad. Influjo técnico que somete a los humanos. Pesadilla de la sociedad moderna encadenada que solo expresa su deseo de dormir. Opositor al diálogo, conservante de la inconsciencia, disolvente de toda comunidad y todo sentido crítico. Criados entre el aislamiento de las muchedumbres solitarias, fuimos testigos actantes de la abundancia de la desposesión. Y el ciego reino de la economía continuaba su expansión veloz. Sometimes

beyond the day in hand. There's nothing there at all. That I've realized how it's all gone wrong. Gotta find some therapy. This treatment takes too long. Deep in the heart of where sympathy held sway. Gotta find my destiny before it gets too late. Querías amarla sin absorberla, apreciarla sin juzgarla, unirte a ella sin esclavizarla, invitarla sin exigirla, dejarla o que te dejara sin sentir culpa ni dolor, criticarla sin herirla, ayudarla sin menospreciarla. Deseabas que ella pudiera hacer lo mismo por ti para poder encontraros. Sin embargo, naufragaste. Demostraste que tus abrazos, plenos de angustia, en vez de amar y acercar, ahogaban. ha salido el sol, un sol frío. Sus rayos congelan, queman como el hielo y forman este desierto blanco inmenso en el que entre llamas nos desgastamos. ¿Por qué si ha salido el sol nos quema el hielo? Una glacial distancia, témpano de hielo ardiendo, una ventisca que empuja lava helada, que arrastra la frialdad de las cenizas. Por las enormes manzanas pálidas, masas ateridas, son consumidas por el frío fuego que desprenden sus propias miradas. Hasta aquí ha llegado la décima edición de Ciudad Sin Límite, el camarada Tierrez al micro y a los mandos. Aquí en Radio Ela los miércoles de 11 a 12. En mi padre, satisfecho de sus gestas pasadas, siempre terminaba sus historias soltándome: «Hijo, no entiendo por qué vuestra generación no está más organizada, no es más luchadora». Siempre me resultó esta ya tópica sentencia molesta. Y repetidamente mi respuesta ha sido: «Papá, porque somos hijos vuestros. De aquellos barros, estos lodos. ¡Hasta la próxima!»